bienvenidos, ¿no? Bienvenidos a esta la edición de El Podcast del Renato. Y pues estamos aquí de nuevo en Estudios Horizonte y tenemos invitado a David Arceo, acá las redes de nadie. O las redes de nadie, acá David Arceo. Hola, buenas noches. Y pues de nuevo la Coconita con nosotros. ¿Qué onda, Coconita? Pues aquí con frío ya va a empezar a llover. Sí, ¿verdad? Sí. Ya te tapaste. Aquí estoy, aquí con mi cobijita y todo. Pues nada, que tenemos temas muy interesantes que platicar el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de fundaciones, ¿no? Que luego las personas con iniciativa empiezan a decir, ah, pues hay que hacer esto otro. Y cuando es una buena iniciativa, pues luego, ¿no? Toda la gente se apunta, ¿no? Para ayudar. Y más que pues ahorita se están dando a conocer como muchas fundaciones que están teniendo como mucha repercusión. Y pues yo creo que también tiene mucho que ver esto del fútbol, ¿no? Que le están prestando atención a una zona muy marginada, ¿no? Durante mucho tiempo. Ya habíamos platicado una ocasión, ¿no? Con el man en una ocasión que decía que pues ya han habido varios intentos, ¿no? De como hacer algo por la gente que está muy necesitada allá en el continente, en la cuna del hombre. Entonces, pues tú nos estabas platicando, ¿no? Que viste una... Pues sí, pero fundaciones reales, ¿no? Como esto que acaba de salir de Iniciativa México, en donde ahora sí hay que ponernos a trabajar todos, ¿no? que salen los políticos y te dicen, por fin, ya vamos a hacer... Y es así como, chale, pues... Luego yo te digo, no, o sea, hay que despertar a mis papás y decirles, no, sí, papá, ya los de Televisa ya dijeron que ya tenemos que hacer algo, ¿no? Y ya se van a parar y a partir de ese día van a ponerse a trabajar, ¿no? Como que finalmente ya nos dijeron que tenemos que hacer lo que debemos hacer, ¿no? Bueno, pues, hablando sobre las fundaciones a favor de, sobre ambiente siempre son obras benéficas, me mandaron un correo de un chico canadiense que, pues ahí les va rápido la historia, que un día la maestra le estaba platicando en el salón de clases que los niños de África pues carecen de agua, ¿no? Y pues el niño, según eso, tenía 7 años y pues que le preocupó y dijo, pues chispas, o sea, como si yo puedo ir aquí a la llave y tomar agua. Entonces que le preguntó a su maestra, y bueno, ¿y cuánto cuesta llevarles el agua a los niños de África? Y así por ya pues contestarle, ¿no? Y que no le estaba preguntando, le dijo, pues $70 cuesta abrir un pozo en África. Y pues el niño así preocupado fue y le dijo a su mamá, oye, necesito $70 porque pues quiero mandárselos a los niños de África para que tengan un pozo. Y su mamá le dijo así como cuando Marsh, no es cuando Marsh, sino cuando Bart tiene que juntar cierto dinero para comprarse, creo, una revista o una calcomanía. Una onda así, bueno, su mamá le da los $70 y van a una fundación que se llama Water Can. Y el niño dice, bueno, aquí están los $70 para mi pozo. Y ya finalmente le dicen la verdad que no, que en realidad un pozo cuesta $2,000. Y bueno, entonces ya la comunidad de ahí, por donde él vivía, empezó a juntar el dinero y mandaron los $2,000 a esta fundación que se llama Water Can. Y finalmente abrieron un pozo allá en África, ¿no? Y esto pasó cuando el niño tenía 7 años. Ahora tiene 18 años, tiene su propia fundación y sigue aceptando donativos. Y ya llevan, creo, 400 pozos de agua abiertos en África, ¿no? Y bueno, esto no es para como que nada más volteemos a África, cuando en realidad aquí en México también estamos y mucha gente necesita de nuestro apoyo, pero la idea es de que si podamos hacer algo por los demás, aportando cualquier cosa, un poco de dinero, a veces ropa o cosas, pues lo hagamos, ¿no? Sí, y es chistoso, ¿no? Porque pues ese tipo de fundaciones pues a veces empiezan como con un deseo de buena voluntad, pero pues cuando son con un impulso verdadero, pues no como esta que está pasando ahorita en la televisión, que no sé realmente como a qué se refiere, ¿no? Como qué quieren que hagamos o qué tipo de proyectos, porque pues proyectos hay, ¿no? O sea, proyectos hay un chorro, más bien deberían de voltear a ver a los que ya existen. Pues sí, como por el ejemplo, el proyecto de David, aquí de las redes de nadie, que nos platique algo de su proyecto. ¿Cuándo empezaron las redes de nadie, David? ¿Y por qué se llama así? Yo quiero saber por qué se llama así, porque en los eventos, cuando yo llego a promover o a decir las redes de nadie, me preguntan cuántos son. Y yo siempre digo, bueno, es una persona, ¿no? Porque por el nombre. Y bueno, primero quiero que me digas por qué se llama las redes de nadie. Pues el nombre viene de pues de una visión, ¿no? Se podría decir que fue una, ahora sí que una visión, que tuve pues estando en un estado alterado de conciencia. ¿Habías fumado algo? Se podría decir. Bueno, fumando. Hay que decir que hay muchas formas de llegar a, a esos estados, uh-huh. ¿no? O sea, una es el ayuno, otra es la meditación, también están las drogas, digo, pero hay muchos caminos para y para en esa ocasión, mismo, ¿no? En esa ocasión, ¿cuál era? El yo motivo creo que por eso, el cual yo creo que eso no es tan importante. Uh-huh. Yo creo que más bien la visión en sí fue lo que fue importante, que fue como el percibir ahora sí que el material del cual está hecho la realidad y el darse cuenta que para percibirlo uno necesita despegarse del ego. Entonces por eso es que son las redes de nadie, porque se podría decir que es así como una fiesta a la que el ego no está invitada, pues. Claro. O sea, una visión que se tiene estando afuera de... Sí, estando afuera. De lo, sí, que, sí, sí, de sí. lo que conocemos como claro. nuestro ego, nuestro yo, ¿no? No sé si me expliqué. Sí, sí, sí. Fíjate que es muy curioso, ¿no? Porque ahorita, como lo mencionaste, hay diferentes formas de cómo llegar a esa concepción, ¿no? Y como lo mencionas, por ejemplo, por medio del deporte también es otro, sí. es otro modo, ¿no? Cuando expones tu cuerpo a las máximas condiciones, logras extrapolar lo que tú eres y en cierto momento, cuando ya llegas a una condición física determinante, esto lo digo porque había un momento cuando yo iba a las competencias que corría y corría y corría y llegaba un momento en que yo ya no sentía mi cuerpo y mi mente ya estaba en otro lado, pero estaba en otro lado controlando como subconscientemente lo que yo estaba haciendo. Yo ya nada más corría por impulso, ya no me dolía, ya no me cansaba, ya no me daba el dolor por la falta de respiración. Y de cierto modo, llegar a ese estado es como ya llegar al estado donde puedes empezar a oscilar en otro plano, estando todavía en este. Y precisamente, pues también las drogas, ¿no? Cuando consumes algún enervante, por así decirlo, de aspecto natural, pues tiene también esa función, ese fundamento, ¿no? De que empiezas a percibir y a conceptualizar otras cosas que en este plano no, pues normalmente no están, ¿no? ¿Tú qué piensas, Coconita? Bueno, queda el último, ¿no? Del ayuno, ¿no? Del ayuno de, es que por ejemplo, los santos y demás. Por eso yo quería que me... Bueno, no que me dijeras cuál era la cosa a través de la cual habías llegado a ese estado consciente o inconsciente... Porque el otro día estábamos platicando, no sé si era aquí con los Yellow Corners o con quién, de que tenemos un peyote aquí afuera de Estudios Horizonte y le acaba de nacer un peyotito en la parte de arriba y decíamos que en algunas partes, sobre todo en el norte de nuestro país, el consumo de este, pues, ¿qué le podemos decir? Porque lo consideran hasta sagrado, es sagrado sí, para algunas personas. Es como una planta viva, ¿no? Y, no sé. Ahí, la otra vez vino otra persona y nos dijo que no era peyote, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho ese tema sobre el consumo del peyote y pues yo quería saber cuál era el medio a través del cual tú habías llegado a ese estado, ¿no? Sí. ¿Qué tan frecuente haces o practicas el ayuno o qué tanto meditas o si consumes el peyote o consumes a o consumías, porque también tiene que ser como cuando lees, ¿no? Por ejemplo, el otro día yo estaba platicando que muchas personas se dedican así como voy a leer muchos libros. Y sí, efectivamente obtienes conocimiento de leer los libros, pero el verdadero conocimiento de sabiduría real lo obtienes cuando dejas de leer y cuando, como hace ratito que tú me mencionabas, bueno, ya no es importante lo de consumir o no. Más bien con todo lo que tengo que hacer una reflexión profunda. Para es que esa ya reflexión... es cuando lo digieres, ¿no? Cuando finalmente lo entiendes. Exacto. Y aparte de saber que el conocimiento se aloja en distintas partes del cuerpo, ¿no? No nada más en la mente, pues. También te decía que no era tan importante, o sea, la sustancia en sí, porque se me hace, por ejemplo, bueno, el ejemplo que pone Renato del deporte. Recalcar que cuando tú practicas un deporte, lo que pasa es, naturalmente, es que se te despierta el corazón, pues. Y eso es a veces también la finalidad de muchos, muchas prácticas de meditación. De las prácticas de lo que estás, claro, claro. Entonces, el medio por el que llegues no se me hace así como importante. Lo que se me hace importante en sí es la el estado al que pues. Te lleve, ¿no? Ajá. Yo vi la portada de tu disco, ahorita no la tengo aquí para poder describirla. La vamos a subir la pantalla a la imagen a la página de el podcast. No, del Mane, ajá, porque en el podcast del Renato pues no se puede ver. ¿Me puedes explicar qué quiere decir? Ah, pues la portada es si tuviera que tener un nombre, uh-huh, sería las manifestaciones del espíritu, ¿no? Y es pues no sé a qué les pueda sonar a ustedes, pero para mí es así tan simple como que es la representación de lo que el espíritu es, y es un espíritu que se nos manifiesta a todos, ¿no? Y por otro lado, también otra forma de verlo, para mí, ¿no? Es como representar un universo donde, en primera, predomina lo femenino. Y por otro lado, también en una misma imagen quise representar como el lado hermoso y a la vez el lado como hay veces que nos da un poco de miedo acerca del espíritu, pues. O sea, como ese lado terrible al que le tenemos miedo. Entonces, como en una sola imagen representar esas dos cosas, la belleza y esa parte que y nos lo horroroso, da, lo misterioso, lo... ¿Tú crees que esa parte de misterioso o desconocido lo podrías como asimilar con la ignorancia? O sea, eso a lo que le tenemos miedo o eso que tú quisiste describir en la parte de tu disco, ¿podrías decir que es la ignorancia? No, el miedo es como ignorancia. Más bien yo diría que la ignorancia es como un buen pretexto para no ver eso de lo que estoy hablando. Como ese lado, Por eso. Lo ignoras, por eso tienes miedo. ¿Sí? ¿O a qué tipo de cosas? Sí, es desconocido, entonces por eso nos da miedo, ¿no? Porque se sale de lo que estamos acostumbrados. Exactamente. Y yo vi que lo mismo que llevaste como la portada de tu disco está en tu MySpace. Ajá. Exactamente. Sí. Y bueno, puedes decir tu MySpace porque a mí me gustó mucho como manera y que lo bueno, ahí está otra manera donde lo pueden ver de lo que estamos hablando. El MySpace es myspace.com/ las redes de nadie. ¿Y también tienes página web? Sí, es lasredesdenadie.com. Sí. Muy bien. Y pues precisamente hablando de este tema, ¿no? Como del miedo, de los temores, ¿no? Bueno, yo muchas veces tengo esta discusión acerca de que a partir del punto donde empezamos a desconocer las cosas y empezamos a fomentar nuestra ignorancia, la ignorancia, si la alimentas con poder, es como ese lado maligno, ¿no? O sea, la malignidad de las cosas, la malignidad de la gente, es cuando alimentas toda esa forma de ignorancia con poder. Igual la sabiduría, ¿no? Si el conocimiento lo alimentas con poder y con una práctica donde vayas retroalimentándote y demás, pues va haciendo que vayas teniendo como esa sabiduría, pero de cierto modo como ya ejercer ciertas formas de sanar, de... Igual, ¿no? Y del otro lado, o sea, del lado opuesto de la sanación estaría como que pues lo que te va a producir más daños, ¿no? O sea, más daño por la misma, exactamente, por la misma ignorancia que tienes. Aquí en corto quiero decirles que a mí David es una persona a la cual poco conozco porque no he tenido como la oportunidad de platicar con él, pero por lo poco que conozco debido a los proyectos musicales que ha tenido, porque ya tuvo otro y en este momento estamos hablando de las redes de nadie, tiene una frecuencia espiritual que como que invita a que preguntes. Y yo tengo una pregunta. Hace poco nos mandaste un correo en el que hablabas de notas musicales. Y hay cuando yo escuché tu disco, hay algunas melodías que tienen cierto tipo de notas que te hacen vibrar. Yo quiero que tú me digas qué mensaje quieres transmitir a la persona que escuche tu música. Yo sé que tú lo hiciste con un objetivo porque a ti te nace, te llena, satisface. Pero obviamente es un medio a través del cual tú te quieres comunicar. Para comunicarse, la gente que te escuche debe estar como en la misma frecuencia que tú para poder entenderte. Y ahorita cuando terminemos después de que les ponga la canción, vamos a retomar. ¿Vamos a poner una canción? No. Ahorita que David nos explique esto y después vamos a retomar algo que estábamos platicando hace rato David y yo acerca de que, pues para poder hablar de todos estos temas, a veces es como que tienes que decir poquito y si sabes que la persona está en la misma frecuencia que tú, sabes que te puedes comunicar perfectamente con esa persona. Sí. Pero si no, híjole, se hace como un hueco y finalmente pues uno tiene la necesidad de encontrar a esas personas para fomentar algo que vamos a platicarles al ratito. Pero bueno, a ver que David nos explique. Como proyecto musical, las redes de nadie, ¿qué es lo que quiere darle? ¿A dónde quiere llevar a su público? ¿Qué es lo que les ofreces? Han venido varios grupos y todos nos han dicho qué quieren, ¿no? ¿Qué son? ¿Qué conceptos son? ¿Qué es lo que tú qué quieres transmitir? ¿Y qué, en qué género te ubicas? Hablando ya como del aspecto musical, ¿no? Se podría decir que a veces musicalmente pues son ejercicios racionales, le podría llamar, o sea, cosas que otros músicos pueden encontrar interesantes, pero eso yo creo que es secundario. Principalmente para mí lo más importante es en la música es a mí la música que me interesa es la música que está hecha con el corazón, pues, o sea, la técnica es como algo secundario. Entonces, para muchos de nosotros no es tan fácil expresarnos a través de lenguaje, ¿no? Es más fácil por medio de frecuencias, entonces, pues, por eso nos hacemos músicos, yo creo. pues, entonces, yo creo que es eso, conectar con gente que piensa igual, o sea, que hace música del corazón. Para mí eso es lo más importante. No sé. Sí, yo lo digo porque cuando lo escuché, yo no había escuchado tu proyecto. Yo sabía que estabas en un nuevo proyecto completamente diferente al que habías estado anteriormente. Y cuando lo escuché me dejó sorprendida porque, bueno, en primera nada que ver con lo que hacías antes. Y ya había escuchado, yo no igual cosas como las que tú estás haciendo, pero sí como en la misma línea. Pero hubo 2, 3 canciones, no recuerdo ahorita el nombre, y posteriormente mandaste otro correo, y sí, definitivamente es algo que la gente que le dé clic a este podcast tiene que escuchar, tiene que como que poner atención a lo que tú estás transmitiendo, y como que es parte de un todo, de un conocimiento que los invitamos a que busquen, ¿no? Nosotros no tenemos, no somos como que, finalmente todos estamos en la búsqueda, sí. y tú eres como que un canal también, o sea, algo como que la gente debe conocer algo. De hecho, eso que dices es más importante porque he tratado como de esa búsqueda que tú le llamas, he tratado como de incorporarlo a esto de redes, porque se me hace importante. No es muy común, o por lo menos a lo mejor desde donde yo estoy parado aquí, no es muy común ver a mucha gente que tenga ese deseo de buscar, pues, así como más allá de lo, ándale, o sea, un amor por el misterio, no sé cómo llamarle. ¿Sabes? En el podcast anterior nos enfrentábamos a una cuestión de que finalmente cuando te vuelves consciente de tu ser, porque ese es un primer paso, ¿no? El estar consciente de que estás aquí. Es empezar la búsqueda, pero una vez que entras a la búsqueda, chocas con muchas falsas respuestas. Y entonces ahí es como vas abriéndote brecha y cortando como la mala hierba. Y cuando finalmente llegas a lo que ya discerniste entre lo que es y lo que no es, y empiezas en la búsqueda, es cuando finalmente llegas a... Digo, creo que no es una vida en esta ni no sé en cuántas. Cuando finalmente vamos a llegar a lo que pretendemos o a lo que estamos buscando, a lo que queremos alcanzar. Pero lo importante es que ya estamos aquí, ya estamos en el camino que estamos como que adiestrando el alma y adiestrando la mente para ayudar a llegar a donde tenemos que llegar, ¿no? Vamos a exponer una canción ahorita, no sé quién es. Sí, es pues, precisamente del invitado. No. La canción de las redes de nadie la vamos a poner al final. Ahorita vamos a poner una canción precisamente hablando de como todos estos temas espirituales, como esa música de Oriente. Esto se llama Mustafa Sax. ¿De quién es? Así se llama el saxofonista. Ok. Ahorita les cuento un poquito. We'll be right back. Bueno, órale, ¿eh? Con la canción. Pues precisamente este cuate, el Mostafa Sax, es uno de los músicos de Morocco, ¿no? De Marruecos, pues. Más sobresalientes, influyentes en la música contemporánea de Marruecos, ¿no? Entonces es curioso porque ahí escuchamos como toda una fusión, ¿no? Como de pronto es como música árabe, música africana, un poco como de raíces, ¿no? De música del mundo. Y pues precisamente en esta música que está como del pasado y traída a la actualidad, tenemos como esos mensajes como de más espiritualidad, como música más profunda que realmente te lleva a reflexionar, ¿no? Que la música contemporánea, pues... Es muy poca la música contemporánea donde encontramos realmente como esa introspección, que realmente pues la música que te tiene que llevar a esa introspección, ¿no? Para eso sirve la música. Y las músicas de las redes de nadie. Exactamente. Y estábamos hablando sobre una frecuencia que me dijiste que se llama... Bueno, les llaman las antiguas frecuencias del solfeo o del solfegio. Uh-huh. Pueden buscar en Google si les interesa. Son seis frecuencias que se utilizaban en los cantos gregorianos. Y en algún punto se prohibieron y pusieron una ley que decía que debíamos de afinar nuestras guitarras a 440 ciclos, ¿no? Por segundo. La cosa es que estas frecuencias que se han perdido, pues, tienen, pues, propiedades interesantes. Por ejemplo, hay una de ellas que se utiliza en la biología para reestructurar el ADN dañado, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un ejemplo de, pues, cómo nos estamos perdiendo de eso, ¿no? Con nuestra afinación estándar, pues, por no saber, Por no conocer, y curiosamente, ¿por qué habrán...? Por no conocer. En el pasado, pues, si las prohibieron es por algo, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se pueden reproducir. Sí. Porque finalmente, pues, cualquier cosa que las afines a esa frecuencia, esos ciclos por segundo, pues, van a reproducir ese sonido. Pero sería muy importante o interesante ver la repercusión de que no se hubieran prohibido esas frecuencias y que entonces la música contemporánea pudiera ser creada con esas frecuencias y que nos bombardea. Sería curativa, ¿no? Exactamente. Sí. Reestructurante y quién sabe qué otras propiedades, porque esa es una de las frecuencias. Ajá. Pero todas las demás frecuencias también tienen propiedades muy específicas sobre expansión de conciencia, visión, claridad, ¿no? Clarividencia, por así decirlo. Y curiosamente, pues tienes que buscarlas aisladamente, pero es interesante que, bueno, como alguien... como tú que desarrolla música contemporánea, pueda introducir estas frecuencias en la música normal que escuchamos, ¿no? Sí, también, pues no sé, para los músicos el no tener miedo a... Pues ahora sí que a desafinarse, ¿no? Y a intentar cosas distintas, pues. Afinar en otra en otro lenguaje, ¿no? Que suenen a caña. Y lo que estábamos platicando hace rato, que precisamente Coconita estaba platicando con David, de que pues es curioso que cuando ya empiezas a entrenarte en este campo del estudio de lo místico, de lo hermético, por así decirlo, necesitas pues finalmente encontrar personas que también estén en el mismo camino para poder entrenarte y obtener retroalimentación. Es como hablar un lenguaje diferente. Y finalmente necesitas que sobre ese lenguaje, pues que hayan otros hablantes, ¿no? Para que puedas practicar. Imagínate que tú solita estás en la montaña y no hay quien más ahí. O sea, es muy bueno que estés sola y que estés practicando, ¿no? Pero siempre necesitas ese aspecto de retroalimentación. Exactamente. Y ver es como como el namaste, ¿no? O sea, namaste. Identificar en el otro esa luz interior que es la misma luz que tú tienes. Y verlo con claridad, verlo... O sea, no verlo como... Ah, pues ese es un tema aislado, ¿no? No, es un tema real, es un tema que se ve vívido, ¿no? Cuando ya estás con esa persona. Pero es algo del que no puedes andar hablando por la calle. Sí, ¿no? O sea, eso es algo que lo tienes tú y que finalmente cuando se puede hablar con... Y cuando te sientes la confianza de poder hablarlo, lo practicas. Y no, te dicen, ay, estás loco. ¿Y ustedes cómo le hacen? ¿Cómo le hacen para saber si pueden sobrevivir. Hablar? Para saber si puedes hablar, sabes, sí. ¿No? O sea, lo digo porque a mí me ha pasado y cuando en una ocasión se me ha ocurrido abrir la boca por cualquier cosa, pues sale algún comentario que dices, mejor me callo, ¿no? O te retroalimenta o dices, aquí no tengo que hablar de esas cosas, finalmente, ¿no? es algo como, digo, tampoco te puedes andar hablando por todos lados sobre lo que estás buscando o hacia lo que estás haciendo, ¿no? Pero cada vez es más poderoso, ¿no? Que más gente se está acercando qué? A esto, lo emanas. Sí. O sea, no tienes que andarlo hablando. Finalmente lo emanas. O sea, lo vives, lo haces, lo eres, lo eres, ¿no? Estamos hablando hace ratito de que me mandaron un correo y ahorita le hacemos una pregunta sobre que las grandes tragedias y los terremotos están relacionados con la escasez del agua, ¿no? Y sobre, obviamente, porque el agua tiene muchos mensajes, el agua manda mensajes. Entonces, es un transmisor. Hablaban sobre la tragedia que hubo en Haití y era por la extrema pobreza que hay, y entonces decían que mandáramos nuestros pensamientos de amor y de paz y de salud a aquel país cuando sucedió esto. Entonces estábamos platicando de eso y decíamos que, bueno, es evidente un cambio que viene a la tierra, un cambio que es inminente y que está, pues que, bueno, ya se está manifestando, ¿no? La naturaleza ya por nuestros actos está sufriendo, por nuestros actos presentes y de nuestras vidas pasadas y de nosotros mismos en otras épocas, la tierra ahora ya pues está cobrando, ¿no? Y está, ahora sí que no lo está, y no lo va a cobrar después. Y muy pronto. Entonces nos estábamos preguntando que si ya te dijeran, David, a ti, que si nos pudieran avisar, porque esto no va a avisar, sino que es un cambio gradual y que finalmente va a suceder. Si te pudieran a ti decir que mañana es el último día que tienes de vida, porque mañana la Tierra va a sufrir el cambio que estamos esperando, y te pidieran tres cosas materiales que tuvieras que llevar contigo o que te dieran chance de llevar contigo, ¿qué te llevarías? Esas tres cosas materiales. ¿Qué te llevarías si es que, bueno, que pudieras sobrevivir a este cambio? ¿Qué te acompañarían a ese nuevo nacimiento, ¿no? Eso que viene. Uh-huh. Pues yo creo que serían tres cosas muy ligeras porque... Sí, ¿no? ¿Tu stick? Probablemente. Un pequeño amplificador. Así te lo amarras, ¿no? Para que te sirva de ancla. No, al final, ¿qué te llevarías? Pues no tengo idea, la verdad. Yo creo que... Pues eso que te digo, tres cosas muy ligeras, porque es que a cualquier cosa, digo, hablando en los términos que estamos hablando, ya sabes que cualquier cosa a la que uno se aferre, pues... Se te va a representar como... Se desprenden. Ajá. O sea, si pasa... Bueno, que te dijeran, te vas a poner un caparazón y en ese caparazón se te van a quedar tus tres cosas. Tres cosas. Es que... No sé cómo decirlo, pero... Pues ahora sí que en una situación así, ¿qué hay que...? O sea, ¿qué puede salvar, no? ¿Qué vale la pena salvar? Pues no sé, era la pregunta que nosotros nos estábamos haciendo. O sea, ¿qué me podía...? Yo encontré una sola, y todavía me estoy preguntando por las otras dos, ¿no? ¿Cuál? Yo me llevaría una Biblia. ¿Una Biblia? Pero sé que a lo mejor se me iba a desprender. Digo, finalmente en algún momento tendría que volcar mi atención a algo y tendría que ponerme a leer. Entonces, creo que ahí podría encontrar, pues a lo mejor un poco de esperanza o paz o tranquilidad leyendo ese libro. Pues yo les voy a decir que me voy a llevar, pero... Después de que escuchemos esta canción de Las Redes de Nadie, que se llama Nudo Sin Fin, y pues veremos, a ver qué nos llevamos, ¿no?